El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Sí, ¿cómo está toda la gente? Buenas tardes en este viernes 3 de junio, una vez más, Nunca Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Vamos a empezar con este gran programa el día de hoy, pero primero quisiéramos estrechar nuestra solidaridad y la lucha conjunta con toda la gente que piensa diferente y que, bueno, en el problema coyuntural que hemos estado con la gente de Saraguro, demostrarles nuestra solidaridad y para dejar en claro que no se puede criminalizar la protesta y mucho más si es que es por una defensa sobre la tierra, sobre nuestros lugares que nos da así la vida, sobre los lugares que nos permite comer. Así que la total solidaridad con María Luisa Lozano, mujer saragüe de 39 años que está condenada a 4 años de cárcel, ¿no?, por cerrar una vía. Nos parece un poco ridículo eso, así que vamos a estrechar nuestra solidaridad y vamos a partir por el día de hoy. Tenemos preparado un gran programa y Nunca y Zulu Radio. Vamos a empezar con el primer temita que he sacado de los álbumes recopilatorios de Lado Sur. Así que nos vamos ahí con Tráfico Quito Centro. Esto es Pincel. Check it out. Un sorbo del buche que desembucha. Tráfico Quito Centro está activándose en el sur. Líricas verídicas rimando otra plena. Líricas verídicas que en toda la zona representa. Un sorbo del buche que desembucha. Tráfico Quito Centro está activándose en el sur. Líricas verídicas rimando otra plena. Líricas verídicas que en toda la zona representa. Líricas reaccionan, falsos se incomodan, delatándoles la plena para la 406 que transita por la zona. Entro, represento, verbo de la calle, escucho el barrio bajo, tildados de vagos, perro de clase. Empieza el verso que demuestro con detalle, directo, ya tú sabes cómo es. Gente clave, no desmaya, deja claro el resultado, esa es, y ya ves, por derecha. Tu mente está abierta, los oídos receptivos, analizas y presencias despectivas son mis frases. Constructivo, no se alegre mucho al verme destruido, aquí sigo poniéndole esmero lírico letal, sacándote de lo habitual, estilo positivo, evolución de los reales, plasmando certero, catalogan como expreso la supervivencia en estas crudas calles frías. 2009, bienvenido al estilo que educa al que escucha y sigue en la lucha. Letras que retumban, falsos callan por acá. Aquí mismo pa' tu mente, hoy le traje el equipaje en banda al ángel lirical. Contra toda la maldad, el jefe acolitará, como sea, buscando por derecha. Me cierran esas puertas, las abro por izquierda para sobrevivir. Normales, cobardes, solo hablan lo que oyen, nunca viven, mejor miren cómo siguen. Niños en las calles, rodeados de pobreza, si llegan a robar, los encierran. El maestro sale más, lo demuestro sin igual, no me vengas a juzgar, detalle creando, simple nada más, vivo mi realidad, sacando el pie del lodo con estima, la calle convirtiéndole en tarima, la gente que va pasando mal, viviente, delincuente, cuchichando, gracias a ellos es que sigo cultivando esta cultura creatividad, estilo pa'l que está, ganándose su pan, qué bacán, sin temor al que dirán, avanzando, está, los preceptos de la tecnología, hasta que llegue el día de pagar con código. Vivos y huellas, el nombre del mundo entero, dinero, por eso baila el mono y quien no baila por tenerlo. Mientras etiquetas, cuidando de lo suyo, abarcando más y más, va la vanidad, pa' que quedes como estrella de televisión, vida en competición, imitación, pero nadie cambiará esta letra de corazón, desde el centro la reacción de esta puta realidad, miles de propagandas ficticias, sacando nuevos trucos, si algo te interesa, el clic, la solución, vanidad y ficción, ponen fin a la situación, todo bien es todo mal, como Lucifer a Satanás, se camufla en todos lados, hasta entre familias, por los bienes o terrenos, el único que frena este atropello, el jefe, ser feliz ha sido mi pecado. Si vas por buen camino, no te quedes parado, te pasarán por encima. A cualquiera envenena la malicia, ambición, injusticia. De puta lista su risa, lo veo con traje de oveja, poniéndose la máscara, alistando su antifaz. cruzó el puente del buche que desembucha. Tres coquitos siempre está activándose en el sur. Líricas verídicas rimando de la plena. Líricas verídicas, gente en toda la zona le presenta. Tres cruzó el puente del buche que desembucha. Tres coquitos siempre está activándose en el sur. Líricas verídicas rimando de la plena. Líricas verídicas, gente en toda la zona le presenta. Así es, esto es Tráfico Quito Centro, escuchando este gran tema ahí del viejo pincel. Ahí un saludo para el brother, ya sabe. Y vamos a estar hablando un poquito sobre la Casa del Gato Tieso, ¿no? Y este lugar emblemático del sur de Quito, cerca de la Tribuna del Sur, en donde se gesta mucho la cultura hip hop y ha venido creando un proceso cultural enorme, donde hasta pudo estar presente Ariana Puello hace unos par años, recuerdo bien, se pudo jugar ahí un básquet, es un lugar bien emblemático. Vamos a estar hablando un poco al respecto durante todo este programa. Y antes quisiéramos invitarles también, porque el día de hoy, 3 de junio, va a haber un evento llamado La Nota, primera edición, donde va a estar Original Juan desde España, junto a mucha escena local en el Valle de los Chillos, en San Rafael, para ser exacto, ahí en el Túnel del Tiempo. Así que ya saben, desde las 5 de la tarde en adelante, incluido un after party con dancehall ahí, para que toda la gente vaya a mover el esqueleto, como saben. Y bueno, pues ahí va a estar toda la gente ahí congregada. El punto de encuentro es en el Túnel del Tiempo, como les digo, con Mugre Sur, con Alto Voltaje, con la CUF, con LMC Nano, que es también de Ibarra, un buen rapero, ¿no? El movimiento allá en Ibarra también está creciendo y está haciéndose bien fuerte, así que ya saben, ahí La Nota, primera edición, el día de hoy desde las 5 de la tarde en el Túnel del Tiempo. Sí, sí, sí, vamos a continuar entonces este día viernes con un poco más de la cultura, ¿no? Que como saben es importante generar ese lazo entre todos los colectivos que quieren crecer haciendo hip hop, para poder tener una sola fuerza ahí que pueda romper cualquier obstáculo, ¿no? Y contándoles pues un poquito ahí de cómo se dio esto del Gato Tieso, hay un video en el internet que es muy bueno, ¿no? Realizado por Nancy Burneo, un saludo para ella, que tuvo el esfuerzo, ¿no? Y la colita ahí con todos los brothers del barrio para poder generar este video, que ya tiene algunos añitos, pero es muy bueno y vale la pena que lo vean, está en el internet, ahí pueden buscarlo como La Casa del Gato Tieso. Y van a encontrar ahí, me parece interesante, porque hay una escena bien bacán, ¿no? Porque como no había luz, tenía que estar con unas velitas de ahí iluminándose hasta lograr conseguir la luz. Y se ponían a hacer ahí unas windmills ahí para intentar apagar la vela. Y me parecía full bacán eso, pues no, es chévere, ¿no? Y vamos a estar aquí hablando igual con un invitado que está a punto de llegar. Y vamos a seguir contándoles un poquito de esto. Así que ya saben, ahí La Casa del Gato Tieso, un saludo para toda la gente que está en los lugares alrededor del Gato Tieso, ¿no? Y para la Dirty Socks en especial, ahí para la Ivonne también, a toda la people. Así que vamos a seguir, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, y nos vamos con el siguiente temita que les tenemos aquí preparado. Check this out, bros. Tormenta que ha pasado, con suave calma vengo yo pegando como un duro. Voy buscando la señal en mi mentalidad, se abre, voy dando paso al cantazo, yo formado en desmadre, siempre listo para el combate. Mi manera de parar este ataque, descifrado ya las claves, una llave en este arte. Tienes cinco mañas, con juegos de palabras, ten cuidado con lo que hablas. Guerreros somos pa' cortar las lenguas largas, muchas son las batallas, pero poco los que gana. Si no hay salidas, porque han dado las espaldas, mientras yo sigo el espinal escalonando tramos. Sigo aportando y otros siguen criticando, apostando por mi fracaso. No suena nada raro, si se ha connotado la eventualidad del caso. Si caigo me levanto, me traspasando la maleza. Mi sueño que se queda, me grito hasta aquí, unidos que entran con demencia. Rompiendo las cadenas con fundamentaleza, proclamando victorioso, levante mi bandera. Siente el verso potente de mi lengua que te lleva. Refleja letra, sangre guerrera, poesía callejera. Es como la rima pesa en tu cabeza. Solo recuerdos quedan cuando cojo se cierra. No habrá cabida para más respuesta. Tu rima es una esta guerra. No hay manera de que paren a la bestia. Que te acecha como una fiera tras su presa. Que no descansa hasta ver la muerta. No caigas en la hoguera, alerta. Cuidado que te quema. No más guerra. Cruzas escenas, yo violencia callejera. Cuando llega la noche solo quedan evidencias de pena. Silencio, soledad y luz de noche, miles de reproches, luego en botella, fuerte llave, siente ardiente la sucia conciencia, otra apariencia en la cumbia de demencia, miradas oponiendo resistencia. Entre mares de caras y situaciones raras, desenvolvimiento fuerte, momento tener argumento va en aumento. Cuando no sabes que lo correcto, no descubres en lo obsoleto. Esto concreto, más en duros cimientos, construidos y transcribidos, transcurridos, sufridos, desardecidos, desesperados, no de uno de muchos soldados. Dura a mi tiempo, ya los veo calvos. Dejen este chuño, sacando clavos. Después la vida crecida, entre medio de malas jugadas y caídas. Personaje de víctima que no hace nada, observando el paisaje en voz baja. Esperando el retorno de calma, interminable pesadilla, coadicta, dicta transformación. Hecho fusión, roto el espejo para que no haya reflexión. Más indecisión, el gueto en sus trampas se golpeó. Otra alma que cayó, oscureció, la luz desapareció. Pues por ilumina aflicción, desolación, producto hipnótico, desechable en las garras de la secuencia de no actuar con prudencia. Las consecuencias de ser entregado, quemado, quedado, volado, entorpecido, destrozado, de un cuerpo sucumbido a la ansiedad. Tu mundo, mundo de indigencia, de exigencia, crear fortuna entre muchas curvas, las juntas de turbas, deudas eternas, acabará, fin inesperado, tiempo consumido, condena, carne y lágrimas, dejando despertar de cargas imposibles de elevar. Lo perdido, gesto de concreto, el momento es en serio, vidas quedan en silencio. Hoy perdido, gesto de concreto. Oscuro y perdido gueto de concreto, porque el momento es misterio. Oscuro y perdido gueto de concreto, donde se quedan en silencio yo. Aún seguimos aquí, ayer sí, Jam, MC. Estamos al aire. Sí, sí, sí, escuchando ese temita ahí de BDC, boleta de captura a los años, un buen tema ahí de los compas igual del barrio de la Michelena y sus alrededores ahí haciendo lo que saben hacer mejor, que es botar la lírica maldita ahí para el cráneo, ya saben, así que vamos a seguir conversando un poquito al respecto de todo esto que nos concierne. Y quería mandar un saludo también a toda la people a nivel nativo americano, ¿no?, que tienen pensado reunirse en la Ciudad de México ahí para el primer congreso Zulu Avia Yala. Así que un saludo para toda la gente que está esforzada en unir lazos, está esforzada en generar conocimiento, en generar cultura desde la praxis, ¿no?, y desde la labor comunitaria, que es algo fundamental para la construcción conjunta, colectiva, ¿no? Así que un saludo para toda la gente ahí, un saludo para Join Red, un saludo para Roberto Valverde y toda la gente que está aquí presente e involucrada y se van a congregar en la Ciudad de México, ya saben, porque es importante entender el rescate de los pueblos originarios desde las raíces ancestrales y también desde el hip hop, ya saben, porque el hip hop es medicina, el hip hop salva, ¿no? Así que vamos a seguir un poquito hablando de esto. Y como les contaba, estábamos escuchando ese temita de BDC, de otro de los grupos emblemáticos de ahí, salido de esta emblemática casa del gato tieso, ¿no? Es curioso porque todo se fue gestando, ¿no? Y me parece interesante reconocer que, si bien tuvo un proceso como de decaimiento, digamos, ahorita está mejor que nunca, está tratando de coger auge esto y salir adelante otra vez. Y bueno, están generando algunos pequeños proyectos ahí en esta casa del gato tieso, así que acérquense ahí, pueden pintar, ya saben, se puede congregar la gente, igual está al lado de unas canchas donde se puede jugar básquet todo el día y toda la noche, Simón, así que vamos a estar ahí también aportando, ¿no? Y bueno, entre la gente que ha jugado básquet ahí también está Pedro Mono, que pudo haber estado estuvo en un concierto ahí en la Tribuna del Sur hace unos 2 años, si no me equivoco. Y jugamos un básquet madrugador, es el tipo 2 de la mañana, si no me equivoco. Ahí jugando hasta el final. Ja, bien bacán estuvo eso. Estrechando los lazos ahí con toda la people, así que vamos a seguir con esto. Un saludo para toda la gente de la Nación Ojin Avia Yala y para toda la gente de la Zulu Nation Avia Yala. Ya saben ahí, full respect para toda la people. Vamos a seguir con esto y me parece interesante el hecho de que la gente se está reactivando fuerte, fuerte con lo del breaking, porque esto está que arde así. Hay workshops, hay un montón de cosas que pueden ser. que pueden ser interesantes rescatar entre esos workshops que va a haber el 18 de junio de Bud Stretch desde Nueva York, que va a estar aquí dándonos cátedra de cultura y un poco de praxis de ahí. Y tenemos un invitado especial aquí que acaba de llegar a la cabina master. ¿Cómo estás, mijo? Bien, bien, supay, todo tranquilo. ¿Qué tal ese clima ahí? Desastroso, ¿no? Quito, está frío. Ja. Y vamos a seguir, estábamos conversando un poco del tema que tenían ustedes de boleta de captura ahí, estábamos escuchando hace un ratito. ¿Cómo está eso? ¿Siguen haciendo musiquita o ya no? Cada uno sí está un poco separado ahí en sus trabajos individuales principalmente. Sí, un poco nos abandonó el productor, no hemos tenido la forma de otra vez retomar la acción musical, pero sí, sí, vigente ahí en lo del freestyle, en las batallas, y en boleta de captura está ahí. Es un saludo para el Jimmy también ahí y a su guaguita ahí, porque hay que seguir con esto, ¿no? Y un saludo para toda la familia ahí congregada, para el Charlie también ahí, la otra vez le vi en una fiesta ahí, echando rimas también, ese Charlie no para. Sí, está bien, hay un saludo para Guamain, a.k.a. Guamín, Charlie Brown, el J. Duke, el Pincel, sí, todos activos de ahí, BDC Producciones desde 1998. Esa es, éramos conversando un poquito y le mandábamos un saludo también a la negrita, ¿no? A la Nancy, porque hay ese video pues que está subido en el internet sobre la casa del gato tieso, que queríamos conversar un poquito también sobre eso, y fue loco, pues ahí hay escenas donde aparece aquí el Master Brain, que está presente en la cabina Master ahí hace algunos años jugando ping pong, ¿no? ¿Qué tal fue todo ese proceso? ¿Cómo hicieron para lograr conseguir esa casa, mi brother? Bueno, ese fue un proceso largo, ¿no? Bastante gente intervino en eso. Bueno, lo que te puedo contar es que yo fui convocado a un llamado Cube de Distrito Cufe, que me llamó a mí la primera vez, que me dijo que me haga partícipe de lo que era una organización del sur, que después, más tarde, le pusieron el nombre Lado Sur. Entonces, en ese tiempo, yo creo que eso es 2003 más o menos, se comenzó a unir la gente debido a que el hip hop estaba en la capital un poco opacándose, ya no había los conciertos como a finales de los 90 hubieron. Entonces la gente dijo que tenemos que trabajar en algo. Cube me convocó a una reunión, era una organización que se llamaba Amigos por la Vida, le decíamos Amigos por la Grifa nosotros. Ahí era que nos llamaron para unirnos, ¿no? Y vinieron varios grupos también de diferentes partes del sur, la mayoría éramos conocidos, todos ya nos habíamos visto, éramos panas, y hablaron de tratar de hacer algo para esto, ¿no? Para que el hip hop del momento se consolidice más fuerte. Entonces, de ahí me llamaron a mí, nos unimos, empezamos a hacer eventos. Ahí empezó el primer festival de la Tribuna del Sur también, la Block Party en contra de la violencia y la guerra. Eso fue en el 2004. Ese mismo año nos unimos para hacer algunos eventos. Las bandas, no te puedo decir todas, pero estaba TMB, Estrategia, Distrito Q, Mugre Sur, BDC, Manicomio MC, Dafun Black, HHC, Science. Bueno, la gente que estuvo ahí, bastante, ¿no? Gente de la escena local, ¿no? Sí. Todavía sigue haciendo musiquita desde el underground. Ahí, Expresos, los vecinos del hospital, toda la gente estuvo involucrada en ese proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso empezamos a hacer nosotros conciertos. Hicimos uno muy grande en el Camal, que fue uno de los primeros que se eventos masivos, digamos, ¿no? un evento de los primeros masivos, fue más de 600 personas. Con ese valor que nosotros recaudamos ahí, compramos unos micrófonos, unos equipos y grabamos el primer disco de Lado Sur en mi casa. Sí, producido por Marmota. Llamamos a Marmota, hablamos, dijo que él estaba, que él iba y iba a producir el disco, tal, no había un problema. Entonces, nos unimos, sacamos el disco. En eso nosotros nos separamos de la asociación mencionada antes, fue por diferentes ideas, no compaginábamos de muchas cosas, decidimos trabajar por un lado. Ahí nos comenzamos a reunir en la Tribuna del Sur Y entonces ahí es que comenzamos a rehacer las reuniones en la Tribuna del Sur, y entonces ahí es que buscábamos un espacio, necesitábamos un espacio para reunirnos, y ahí lo primero que vimos fue la Casa del Gato Tieso, y se habló en tomar espacio de eso que estaba inhabilitado, ¿no? Sí. Claro. Pero bien, me parece, porque es importante, ¿no?, desde la organización comunitaria y más que nada con la gente del barrio, porque la dinámica del barrio es importante. Y bueno, encontrar un espacio donde la gente pueda fluir culturalmente, que pueda fluir en el sentido del crecimiento personal y colectivo es poder, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que caía a unos par talleres, porque hacían bastantes talleres en esas épocas, que bueno, ahí como dando los primeros trazos ahí con una pintura de esas bicolores, roja con azul, ahí tratando de hacer un boceto y empezando ahí con toda la gente, y era súper divertido, ¿no? Porque la gente podía reunirse, hacer lo que les gustaba, escucharse una musiquita ahí, ensayar unos pasos ahí tratando de ganarle en las winnings al viejo Guamín, toda la nota. Y me parece súper importante pues ese proceso, y a la final que se siga reactivando todo esto que debería continuar, ¿no? Que no debería morir, ¿no? Porque sí, hubo algunos problemas por ahí, pero la idea es continuar. ¿Y qué tal estuvo pues esta última pachanga que hubo recién el anterior fin de semana ahí en el Gato Tieso, revitalizándose de nuevo? Sí, muy bien, tú sabes, toda la noche, all day, hip hop, es lo que hubo, una fiesta como las de antes, Back to the Classics, llamaba a la gente, estuvo igual la gente del principio, la del fin, nuevas caras, todo el mundo disfrutando de un buen ambiente de rap, baile, lo que es esto, el hip hop, un momento de diversión, alegría entre la gente y compartiendo, sí, en estos momentos estamos tratando de reactivar ese espacio, ¿no? Ese espacio, como yo te decía, nació en el tiempo que yo te dije, pero después tuvo su propia vida y su propio lapso. Entonces, mientras iba avanzando, se unió bastante gente al proceso, pasaron muchas cosas en ese lugar, el documental se lo plasmó, muchos grupos de rap crecieron y nacieron ahí, y ahora en día se puede decir que es considerado algo como un spot del hip hop, donde todo el mundo sabe que hubo y va a haber hip hop. Así es, un lugar icónico. Les comentábamos a los radioescuchas hace un momento, ¿no?, que entre esas personas que pudieron visitarnos estaba incluso Ariana Puello, que va a venir próximamente en julio, si no me equivoco, otra vez. Y se pudo hasta jugar un básquet ahí también. Les contábamos sobre Pedro Mo, que también nos quedamos jugando un básquet madrugador, así antes del concierto de la Tribuna del Sur, hace más o menos unos 2 añitos. Y es interesante, ¿no? Como les decía, esas dinámicas del barrio, ¿no? Poder unir fuerzas de un rato y pasarla bien, ¿no? Disfrutar como se debe ahí. San esparcimiento, people. Y les queremos contar también que el día de mañana hay el campamento de Breaking, todos al Cypher en Cuenca, así que si tienen chance de ir, vayan, acérquense a Cuenca. Si hay gente que está escuchando desde las provincias cercanas a Cuenca, igual asista a este campamento del Breaking, que va a estar bueno, va a haber unos workshops, va a haber conversatorios y por supuesto las batallas que nunca debe de faltar, así que ya saben. Y nos vamos con el siguiente temita, esto es Realidad Sur, check this out desde la Tribuna del Sur, bye. Tráfico como hip hop, no me aplico, si me copias, no son utopías, no necesite las vías, pana, la eres en y pega, raperos de acera y flecha de vereda, pa'lante, estilo elocuente, no son delincuentes, solo son de frente. Visión infrarroja, ojos rojos, visionarios, calvarios, premonición, un son relajado, pero no se ha recargado, la represión del organismo del Estado, no ha influenciado que deje de hacer lo que hago, esto de no olvidar. Realidad, tú que quema, mi país cupe. camino de gueto te pervierte y si te divierte con el beat te arremete y la realidad tú me sometes aplazando la vibra negativa constantiva en la avenida vida positiva los míos son tan en avenida se mira de todo también homicida corriente no me arrastra un sonido que al punto bomba mata. Hoy por hoy la praxis, si me entiendes, soy de los que cuadra acciones y palabras, medito, planeo, luego aplico, se logra con ahínco, yo manejo el karma, desfaciendo mi alma. Comiendo el fruto del conocimiento, 5% libertad y fundamento, siento el gran poder del viento, el de los elementos, RS, rompe tormento sistémico, bateo en los picos de la onda sonora, realidad sur, llega sin hora, a toda hora, hijo. Yeah, boy, escuchando este tema llamado Discernimiento Hip Hop de los Brothers de Realidad Sur, ahí ya saben, un saludo para toda la people, vamos a seguir ahí en esto que nos ataca, que es concerniente al día de hoy, ¿no?, sobre el proyecto y la Casa Cultural del Gato Tieso que busca revitalizarse como debe de ser para continuar con toda esta demencia cultural llamada Hip Hop, porque esto es Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento. Así que, ¿qué más nos podrías decir, pues, loco? ¿Cómo llegó el hip hop a ti, brother? El entorno. Yo soy de la generación de los 90, cuando había Scottie Pippen, Michael Jordan. El hip hop estuvo totalmente de moda aquí, ¿no? Entonces, yo veía a la gente mayor, todos vestidos como raperos, y quería parecer una persona mayor, entonces me metí a la música y ahí me quedé en esto del hip hop for life. Sí, ¿y qué tal te fue en tu primera experiencia del freestyle? ¿Te acuerdas un poquito? ¿Estabas nervioso? No sé, ¿qué tal? ¿Batallaste o le botaste así a no sé, pues a los cuatro vientos tu freestyle, o fue como dentro de la dinámica de la batalla, o qué tal? No, ya estábamos aprendiendo esto que era de hip hop y sabíamos que había otros raperos en otro lado y que lo que tocaba ir allá para era ir a hacer freestyle, era batallas. Entonces ya estábamos preparándonos en la esquina todo el tiempo con esto del freestyle, con los panas, Guamín, J-Dog, y solamente donde íbamos era ya, tú eres rapero, entonces freestyleemos, era guerra nomás, en ese tiempo, así nos hicimos conocer, BDC, todo el sur, yo, maniga. Esa es, un saludo para toda la people de BDC, ya saben, y es bien loco, ¿no?, porque entre esos personajes que aparecieron también está el Dani Rolando, ¿no?, que le quiero mandar un saludo bien fuerte al brother. Ya vamos a tener un programa, creo que se merece y amerita un programa solo para hablar de este brother y escuchar todo el nivel lirical que tenía este profesor, ¿no?, y un saludo ahí full fuerte para este bro, que sea donde esté, porque, no sé, pues, anda perdido bien, creo. Güey, vaya, maniga, Dani. Este loco es un old school aquí también en Quito, ya todo el toda la gente de ese tiempo, no, como te digo, yo crecí viendo otros raperos de aquí ya en la escena de Quito, más gente relacionada a las pandillas, no a bandas, sino a pandillas, a la calle, a eso, y hay algunos íconos, y uno de esos fue Dani Rolando ahí representando el street fashion, y después de las rimas y su nivel lirical, como tú lo dices, sorprendente, su propio idioma, tú sabes, del mismo flow de todos. Exactamente, un saludo para toda la gente del barrio, ya saben, ahí siempre en la conecta, ahí poniendo la musiquita, y vamos a continuar. Algo que me parece realmente importante es conocer, ¿no?, como esos nuevos proyectos, los nuevos eventos que están saliendo. Me parece full importante el hecho de que hayan salido esos conciertos a nivel masivo, que en realidad eran de libre acceso, ¿no?, porque me parece que la cultura debe tener como la posibilidad de no limitarse a un factor económico, digamos, y eso hay que rescatar mucho de estos eventos que eran conciertos con la entrada gratuita, ¿no? Entonces, o sea, no había que pagar entrada. Creo que el sistema era a través de donaciones, si no me equivoco. Y bueno, eso me parece re interesante porque igual la convocatoria era masiva y los artistas eran monstruosos, pues. Los de la Tribuna del Sur, ¿hablas? Ajá. Sí, fue un proceso igual que se trabajó con todas las bandas. desde un inicio el primer festival fue tener una banda digna, un sonido y una tarima digna para los raperos de Quito. Entonces al principio los eventos fueron, la tarima siempre ha sido la misma, el sonido siempre ha sido el mismo. Al principio era solamente artistas locales quiteños, después se expandió un poco a lo que es nacional y después ya con el tiempo logramos conseguir el apoyo también de artistas internacionales de la cultura, claro. Eso sí está muy bueno. ¿Y qué tal? ¿Tienen pensado organizar algo nuevo? Sí, ¿qué, sí. ¿Qué se podría venir? ¿Nos puedes contar algo al respecto? Es todo top secret por el momento. ¿Qué será? No, claro, nosotros hemos estado trabajando en este evento de la tribuna por varios años. No queremos que se apague. Ha habido también falta de apoyo de las instituciones. Ahora habla mucho que el país se encuentra en crisis, entonces no se sabe si es que va a haber el apoyo o no, pero los proyectos están presentados y el trabajo sigue ahí, entonces toca solamente esperar a ver qué pasa, sí. Con artistas internacionales, me imagino, ¿no? Como es ya una impronta, ¿no?, de estos eventos que son malditos y monstruosos. Sí, claro, que ahora sin descartar que el nivel nacional del rap está alto, entonces yo creo que también si pudiéramos lograr hacer un evento grande para finales del año con artistas locales, y no se descarta un artista internacional, pero lo importante es que el evento siga ahí presente. Esa es igual un respaldo para todas las bandas, todas las crews, ¿no?, que se sacan el aire y sudando la gota gorda ahí para botar todo su nivel, no toda su mierda, así que vamos a seguir ahí dándole duro también, porque la gente también quiere explotar, ¿no? Y como tú mismo dices, y hay que reconocerlo bastante, es que la escena local, la escena nacional, podríamos decir, está creciendo, pero como impulsada por cohete, algo así, ¿no? Está fuerte, fuerte, fuerte, las crews cada vez están más embaladas, las crews también ya están organizadas, ya están buscando como sus formas de destacar desde los medios de comunicación independiente, y toda la organización es brutal, ¿no? Y eso me parece re importante. Así que un saludo para todas estas personas, la people, las crews que están camellando como locos, y hay que reconocer ese esfuerzo, ¿no? Así que nos vamos con el siguiente temita, yeah boy, esto es Yeka Libre, chequea esto, boy. Ahora te hace mal, es igual. El azúcar que la sal, nunca hay nada así. viví loca que mi mundo bipolar. Ni la Biblia ni el Corán, solo letras que riman, palabras que salen del alma nunca acabarán. Análisis en cannabis en épocas de crisis, allá tú si es que no entiendes mi psiqui. Tal vez son mucha triqui, mis mil errores y noches de drinky, ya me parezco a Pinky. Estilo de la yeca, nada, nada chiqui, nada, nada chiqui. Estás escuchando New K, Sublunation Radio, viviendo el quinto elemento. Así es, un saludo para la Yequita, ahí estábamos escuchando el tema de Yeca Libre, así que pónganse pilas ahí con las páginas web, ahí pueden encontrarla también en el internet, en la página de Facebook y todo, ¿no? Así que ya saben, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, y vamos a continuar aquí hablando con Master Brain de Boleta de Captura un poquito más. Y no sé, pues, ¿cuál es tu percepción, no?, de sobre la represión policial, ¿no?, a veces la indiscriminada y jodidamente brutal de la policía hacia el movimiento hip hop, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, mi bro? Bueno, sí me he dado cuenta que es como que estuviéramos en guerra con esos policías, ¿no? Siempre, todo el día están ahí buscando un pretexto para parar a la gente y poner contra la pared y eso. Yo no sé qué se pudiera hacer en todo el derecho que la gente tiene de caminar libre y transitar por su ciudad. Pero hoy en día, en cada esquina te detienen, te golpean, te maltratan, piensan que pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, de ahí, no sé, tú tuviste la experiencia, fuiste el abollado alguna vez. Pero, entonces, sí, no está bien, no está bien. Ya nosotros somos ciudadanos y sabemos que tenemos todos nuestros derechos, como igual respetamos nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, es una cosa ya de la sociedad, que la sociedad te está mirando todo el tiempo y discriminando por cómo te vistes y eso. Entonces es un poco más de culturizar desde la sociedad, y bueno, la policía son como amaestrados, está difícil culturizarles a ellos, es como que les meten en la cabeza un pensamiento y tal, eso se ve reflejado en las letras de todos los raperos, ¿no? Así es, por eso es la importancia también de las letras, como del desahogo, ¿no? Ahí para descargar esas situaciones, esas experiencias, la manera de terapia también podría ser. Y bueno, también a decirles, ¿no?, pues, a estos señores policías ahí que se dejen de notas también, pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así que vamos a continuar y nos vamos a despedir así también del programa, porque ya se nos queda corto el tiempo, pero te queremos agradecer, Master Brain, ahí por participar y contarnos un poquito sobre este proceso del lugar icónico del Gato Tieso, ¿no?, ahí en los alrededores de la Tribuna del Sur y frente ahí a todo, ¿no? Ya saben que cualquier cosa estamos disponibles. Igual, full saludo para toda la gente ahí, a la Dirty Socks y a todos los brothers, ya saben, ahí, ¿sí o qué? Sí, un saludo para toda la gente que ha estado en el proceso y al resto de gente que se mantengan informados. Igual estamos abiertos para todo lo que tenga que ver con actividades del hip hop. El lugar se encuentra disponible. Estamos en el Facebook, pueden comunicarse si tienen peticiones, si tienen algún tipo de ideas con las que se pueda trabajar. Ahí está la gente todavía disponible, yo. Así es, así es. Así que ya saben, si tienen ganas de ir a conocer, si ya conocen y quieren camellar, si quieren orquestar algún proyecto en conjunto, ahí acérquense a la Casa del Gato Tieso, igual a todos los puntos que hay de información en las redes sociales para estar ahí generando las redes como debe de ser. Y con eso se acaba el programa del día de hoy, gente, y nos vamos a ir con el último temita. Sí, yeah, boy. ¿Quieres fugir? Sobrevivir.